noches son tan largas. Extraño tanto tu calor, tu calor. No puedo olvidarte, mi amor. Y en mi corazón yo siento un gran dolor. No puedo olvidarte, mi amor. Y otra noche más que paso sin tenerte a mi lado, mi amor. Sentimiento. Una noche más que paso sin tus besos. Una noche más que paso sin tu amor. Le pregunto al corazón, ¿dónde estás? Que esta noche está más. ¿Será que ya yo no te importo más? Que me decías que me amas.